simple curiosidad. Quiero ser la primera en saber quién me gana, la primera en saber si fue una falla humana. Siento curiosidad por saber quién no. Y ahora yo no sé olvidar.

esa mirada de tus ojos claros. Y yo que vivía distraídamente haciéndole el amor a la vida, caí como un ángel en la madriguera de tus labios tibios. Has dado en el blanco de mi punto débil, mi talón de Aquiles, mi rincón. Y ahora

seguirás, que yo te olvide y ya no me encontrarás, recordándote, esperándote, solo hallarás recuerdos de algo que ya se terminó y no encontrarás nadie más, esperándote, esperándote. Queriendo olvidar, no es preciso hablarme otra vez. quiero escuchar qué has dicho por ahí, que fui tu gran amor y nunca lo entendí. No quiero esperar que me hablen los demás, que juzguen el error sin saber la verdad. Quebrada que aprendió a volar. No dejaré que intentes otra vez botar mi corazón sin querer. No dejaré que uses el amor, que robes lo mejor sin querer. Quiero escapar y lejos de tu amor. Recuerdo lo que fui, invento lo que soy. Ya pude borrar tus huellas de mi piel. No volveré a sentir que eres parte de mí. Te daba la vida sin quebrada que aprendió a volar. No dejaré que intentes otra vez botar mi corazón sin querer. No dejaré que uses el amor, que robes lo mejor sin querer. Que no digas que yo por tu amor no nada que